Blues Africà per començar un nou segment de Musicòpolis, la teva radiofórmula. Amor. Dime si has pensado algunas veces en decir que me quieres o quizás no queda nada, nada de qué hablar. Queda ese momento que nos quisimos, nos dijimos al oído tantas cosas que hoy no las tienes que olvidar. Dime si has pensado. Música de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical. Aquest segment l'hem començat amb les músiques del món de l'AMI i aquest Coukede que ens aportava Putumayo des de l'African Blues, també amb Carlos Ann i el seu Dime o Dani Moreno amb aquest Life is Short que ens aportava. Des de Burgos seguirem al teu costat amb la companyia de Gemma Sanz i Cuídate. De estrenar en domingos devuelve en tu tiempo de decir que sea todo lo que invita al deber, que después de otorgado deja seco el placer. Cuídate de ti mismo, es tu amigo peor que te lleva al abismo cuando no hay solución. Cuídate de estar solo y perder la razón. Amigo peor que te lleva al abismo cuando no hay solución. Cuídate de estar solo y perder la razón. Cuídate de las tontas, de los machos cabríos, de dejar en el baño algún bote vacío, de tener una casa enterita pa' ti. Que si escapa un abrazo no te sirve el jardín. Cuídate de ti mismo, es tu amiga peor que te lleva al abismo cuando no hay solución. Cuídate de estar solo y perder la razón. Cuídate de ti mismo, es tu amiga peor que te lleva al abismo cuando no hay solución. Cuídate de estar solo. Hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México, México, México, México, es México, México. Blanco de coca y rojo tu sangre. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. De la música de l'Instituto Mexicano del Sonido, des del seu àlbum Político, i de fet canten les coses pel seu nom i ben clares del seu país de Mèxic, d'aquest México que ens acaben de cantar. Seguim endavant a Musicòpolis, la teva ràdio fórmula, i ho fem amb El Nou Camí, El Teu Camí, el senzill del Un Nou Sentit, l'àlbum de Damià Olivella. Potser demà trobarem tot el que hem demanat al cel. Digue'm que has pogut somiar, que avui sents que ja sóc part de tu, de tot. I sé que aviat has de marxar, abans no sigui massa tard, que res no et podrà aturar. Digue'm que has trobat un tros de cel que pot tornar a sentir que tot està bé, que la vida portarà tot el que vols donar. Seguint els colors del cel trobaràs de nou el llarg camí fins a tu. Però una marxa sense mi, vull que trobis en mi la claror dels teus ulls. I encara que es faci fos, seguirem fins l'horitzó, seguim fins que surti sol. Digue'm que has trobat dintre teu un tros de cel que vol tornar a sentir que tot thank you. Recte final del nostre espai d'aquest segment de Musicòpolis des del País Basc. Després d'haver escoltat en Damià Olivella, amb El teu camí, ens aporta Ile, aquest en bipolar. Marxarem amb ells a Estats Units amb música llatina, amb El Party Radio Edit, del tema de Proyecto 1. Increïble, sensual, íntima, la de Maria Rodés, cantant això sí en castellà amb Sueño Triangular, àlbum enregistrat a Sant Feliu de Guíxols. Haz lo que te dé la gana. Especulando con la posibilidad.